En Santa Fe, a partir de 2011, los concejales, intendentes, presidentes y comisiones comunales, legisladores provinciales y el gobernador se eligen con el sistema de boleta única. De boleta única. ¿Y qué tengo que saber para poder votar? Muy buena pregunta. Cuando vayas a votar, vas a ver. Primero, que en la fila para votar habrá mujeres y varones, porque también desde 2011 el padrón electoral es mixto. Segundo, que en la mesa electoral la urna tiene más de una ranura, una para cada cargo a elegir. Que hay boxes en lugar de un cuarto oscuro, para que puedan votar, en privado, varias personas al mismo tiempo. ¿Y qué hago? Cuando le entregas tu DNI al presidente de mesa, él te va a entregar un juego de boletas de distintos colores. Cada uno de esos colores corresponde a una categoría de cargo a elegir. Por ejemplo, una para elegir gobernador, otra para diputados provinciales. También te van a entregar una lapicera. ¿Y escribo el nombre de los candidatos? No, los nombres de los candidatos están impresos y solo tenés que marcar con una cruz o tilde el casillero del candidato que elegís. ¿Empiezo a marcar entonces? No, el voto es secreto. Por eso tenés que entrar a un box que funciona como el viejo cuarto oscuro. Solo que con este nuevo sistema, las boletas no van a estar ahí, porque ya te las entrega en mano el presidente de mesa. ¿Y si soy no vidente, cómo hago para votar? Te entregarán una planilla en alfabeto braille, que se coloca por encima de la boleta. La parte de la boleta donde están los casilleros estará calada, para que luego de identificar la opción de preferencia, puedas hacer la marca. ¿Entro en un box? Sí, dale. ¿Y el sobre para poner las boletas? No lo necesitas. Las boletas se doblan por la línea punteada para que no se vea lo que marcaste y luego las colocas dentro de las ranuras correspondientes a cada cargo. Van a estar identificadas con el color de cada boleta. El presidente de mesa sella tu DNI y listo, ya votaste.